Señoras y señores, rogamos se ubiquen cómodamente. ¡Canalla! ¿Qué pretende usted de mí? Durante 120 minutos, este punto del dial se transformará en una pantalla gigante. ¡Ahora van a ver! ¡Para que aprendan, hijos de puta! El mejor cine de todos los tiempos y el que vendrá se proyecta en el 103.5. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Radio Cine, un programa para ver. Oh, I got a live one here. Muy buenos días para todos en la comarca andina y donde quiera que estén. Esto es Radio Cine por la 103.5 Goga FM, por internet www.goga.fm. Buenos días, Carlos. Buenos días. Buenos días, Gastón. Buen día, audiencia, ¿cómo va? Buenos días, Katy, en la operación técnica, Katy Bachman, nuestra estrella matutina. Katy estuvo a full ahí resolviendo todo, divina, como siempre. ¿Qué tenemos para hoy? Michael Moore. Miguel Mas. Directamente. ¿De dónde sacaron la idea? Me llegó por Facebook. Hablamos de Michael Moore. ¿Por qué ahora Michael Moore? En realidad, no sé, yo tiré así como una idea. Sí, está bueno. De Michael Moore y vino a que durante la semana, no sé, yo que no veo televisión y no estoy en contacto con los canales de televisión, no sé, estaba lo de mi hermano y veo de repente haciendo un zapping de 10 minutos una película que me pareció que era una parodia a Michael Moore. Puede ser, fue parodiado Michael Moore, recordemos, en Team America por los creadores South Park. Bueno, era. Por ejemplo. Claro, pero una parodia y como agresiva, ¿no? Claro. Ya. Sí, es muy detestado en Estados Unidos, ¿no? Vamos a contarle a la audiencia, porque quizás no todos saben quién es Michael Moore. Es un documentalista muy renombrado, sobre todo por sus trabajos relacionados con la crítica, yo diría a la sociedad norteamericana, a la sociedad de consumo, a los problemas de violencia, a estas tragedias de tiroteadores en las escuelas y fenómenos que se producen en Yanquilandia, digamos. Bueno, famoso por sus documentales y, bueno, a raíz de esto se hizo muy conocido. Bueno, Bowling for Columbine, Fahrenheit 911, Psycho, sobre el sistema de salud. En realidad, Psycho. Capitalism, Love Story, Capitalismo, una historia de amor. Bueno, allí pueden entrar en el Facebook de Radio Cine, que estuvimos subiendo trailers de sus películas y también algunos artículos, un blog que tiene él muy, muy copado con sus comentarios. Pueden entrar a Radio Cine en Facebook, ahí nos van a encontrar, Radio Cine Goga, y también se pueden comunicar con nosotros, saben, a través de las líneas 455-999, 455-800, siempre antepongan ahora un 4, igual cuando Yamaya te dice que la nueva onda es el 4. Avisa. Bueno, ¿cómo está el clima hoy? Acá lo vemos medio queriendo salir el solcito. Reflejándose en las chapas blancas del futuro cine de Bolsón. El cine está quedando bárbaro, le falta mucho, pero bueno, estamos ahí poniendo toda la onda para que se pueda terminar esta obra divina y podamos disfrutar de la sala de cine. Si todo sale bien para mitad de año, ojalá. Bueno, a raíz del tema de los documentales, invité, perdón que les comenté muy apresuradamente, pero esto sucedió todo el día jueves, a mis dos compañeros de cuarto año de la licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual de la Universidad Nacional de Río Negro, Anabela Rivero y Martín Alba, que, bueno, fueron premiados, su trabajo fue premiado por la Universidad de Buenos Aires. Trabajo. Es un trabajo sobre el agua, digamos, el tema del agua acá en la cordillera. No es un trabajo político, diría yo. Vamos a comentarlo después con ellos. Es un corto documental que llevamos a cabo el año pasado en una materia que se llama Realización 2, Realización Audiovisual 2, y nuestro profesor Rubén Guzmán, a quien le mandamos un abrazo, él es, el autor intelectual del hecho, es un motor de creatividad y calidad en lo que es nuestra carrera, lo digo de todo corazón, y esto, bueno, todos lo comparten, aparte de la humildad y la calidez humana, y todo lo que podemos decir de Rubén, este trabajo es una muestra de lo que él logró con nosotros en la cátedra de Realización 2. Martín y Anabela son unos de los mejores, son de los mejores alumnos, lo digo sin querer adularlos, porque son artistas verdaderos del video y de otras disciplinas, y armaron este corto documental que ganó un premio en la Universidad de Buenos Aires generado por la Facultad de Arquitectura que tiene que ver con el medio ambiente, todo lo que es naturaleza y medio ambiente, así que vamos a estar con ellos. Espero que se animen porque estaban re tímidos, que vengan al mediodía, los vamos a estar insistiendo y llamando si vemos que no aparecen. Y bueno, también vamos a estar charlando con nuestro columnista Claudio Minghetti, que bueno, la semana pasada tuvimos un problema de comunicación, y también vamos a estar charlando con Mariana Hernández desde Bariloche, a ver qué nos puede contar desde allá qué está pasando con el cine, con los medios audiovisuales. ¿Algo más para ahora? ¿O vamos al primer tema musical? Vamos a la música. Vamos a comentar algo sobre la proyección de Estela. Ah, eso. Después vamos a contar después cómo estuvo. Que va a seguir en algún momento, por lo que dijo, no me acuerdo cómo se llama la chica que vino. Gabriela, que va a seguir en otras localidades de la zona, incluyendo al Bolsón. Tal cual. Ah, y les recordamos que sigue el ciclo de cine del 24 de marzo, organizado por Diego Carriqueo en la Biblioteca Popular Sarmiento. Así que hoy también va a haber funciones a partir de las 20:30. Después les vamos a recordar bien qué películas se van a poder ver. Bueno, así que bueno, basta de cháchara, vamos a la música. A la vuelta les explico por qué elegí estas canciones hoy. Bueno, Recién acabamos de escuchar de la banda de sonido de la película Go, que acá Go significaría que vamos, vayan. Muchas sí, traducciones tienen. Montón, bueno, depende, acá eligieron la traducción Viviendo al Límite. Ah, bueno. ¿No? Esas bueno. traducciones del cine nacional, que algún día, yo digo, tenemos que escribir el diccionario de traducciones del cine nacional. Sí, está bueno. No, Go puede ser un montón de cosas. Dale, anda. Menos Viviendo al Límite. No, pero le ponen el enganche. Es como la que decimos siempre del sonido de la música de La Novicia Rebelde. Claro. Sound of Music. O Jackie Brown, que se llamó Triple Traición. ¿No? Ah, sí. Siempre buscan un enganche también para que la gente sí. vaya. ¿Viste? Y hay una que es grave también, que se tradujo como La Elegida, y el título es Elegy. Elegía. Elegía. Bueno, pero sonaba parecido. Bueno, la cálida voz que están escuchando, la linda voz que están Vamos escuchando es de Marcelo Morillo, que tenemos acá un lujo de recibir inesperadamente esta visita. Que ni yo sabía. Ni vos que sabías venía. Que venías. Bueno, Marcelo Morillo de Cabañas del Pitío, de Languedoc, conocido por su trabajo en música feudal y luterismo en la comarca. Música medieval, no, feudal. Medieval. No suena muy medieval. Bien, sí, sí. Bueno, sí. pero es de época, ¿no? Sí, medieval, sí, feudal sí. del medioevo. Sí. Y nos venís a comentar que hay un concierto flamenco. Mirá, les voy a comentar dos cosas. Dale. Una, vamos a arrancar con eso. ¿Tenemos unos minutitos? Sí. Viene Marcos Teira. Marcos Teira es un guitarrista flamenco muy bueno que conocí en España el año pasado. Escuché varios conciertos y me pareció excelente. Bueno, pintó que venía para Buenos Aires, así que nos pusimos en contacto y organizamos acá un par de conciertos en el Pitío, que van a ser el jueves 5 de abril y el sábado 7 de abril. O sea, jueves y sábado de Semana Santa a las 21 horas. Vamos a ubicar a la audiencia dónde queda Cabañas El Pitío, que es un lugar hermoso para ir a conocer, porque no solo está el teatro, la sala de música donde presentan los shows medievales, sino también todos los instrumentos, y además está el atelier de Adriana Otone, que bueno, es de las pintoras y artistas plásticas más, no sé cómo decir, qué palabra usar. Y sí, más reconocidas. Si reconocidas, pero con una obra bellísima realmente para ir a conocer el lugar. Cabañas El Pitío, subida. Esto es subida a Tres Cipreses, Villaturismo, a 200 metros de la ruta, está muy cerquita. Está el vivero Tierra Baldía ahí también. Ahí nomás, que se puede ubicar. Sí, es muy fácil. Ahí nomás, la subidita, mano derecha, se ve ya el cartel y un jardín precioso para ir jueves y sábado a las 21 horas y un ratito antes, ¿no? Un ratito antes, y si no, pueden hacer reservas, porque el lugar es chico y se llena siempre. ¿Al número? Al número 44-92723. Lo Ahí digo está. De vuelta. 44-92723. Pueden comunicarse con la radio también o con el Pitío si pierden el número o la dirección. ¿Y la segunda cosa? No, todavía no terminé con la primera. Dale. La primera viene con Yapa, porque Marcos va a dar dos talleres. Ahí mismo también en el Pitío, los mismos días, pero a las 16 horas. Bien. Un taller va a ser de palmas. Qué palmas lindo. De flamenco. Entonces nos va a enseñar está abierto a todo el público, a toda la gente que tenga así una oreja de cada lado. Ganas de taconear un y rato. Y ganas de palmear, sí, es muy, muy lindo, muy entretenido. Y el otro taller va a ser para todos los instrumentistas que les interese, no necesariamente de guitarra, incluso percusión también, nos va a enseñar algunos palos del flamenco. Sí. ¿Viene solo o con algún acompañado por algún percusionista? No, él viene solo, pero acá lo van a acompañar Alejandro Aranda y Nicolás Val en uh-huh. guitarra, que son capos. Dos sí. capos los dos. Así que va a ser una especie de Paco de Lucía, Aldi Meola y McLaughlin. ¡Qué divino! Entonces, bueno, los talleres van a ser los mismos días a las 4 de la tarde en el mismo lugar, ¿eh? Cabañas El Pitío. Y a las 9, las funciones. ¿Los talleres gratuitos hay que no, pagar? No, los talleres salen 100 pesos el de instrumentos, 50 el de palmas y 130 los dos. Bien. Ah, bueno, está bien, accesible. Así que se puede hacer uno, el otro o los dos y con un mejor precio. Está bien. Y los conciertos están a 40 pesos la entrada. Buenísimo. Bien, accesible. Y ahora sí, la segunda se viene. Y ahora la segunda. La segunda tiene que ver con el Instituto Superior de Formación Artística 814 en Lago Puelo. Uh-huh. No. Lago Polo es... En Paraje Entre Ríos, sí. Ah, el 814, perdón. 814. Sí, sí, sí, estaba pensando en el de Boston, perdón. Bueno, estamos en un momento crítico a nivel administrativo. Tenemos serios problemas que nos están impidiendo comenzar las clases regularmente como teníamos pensado. Si bien estamos trabajando desde febrero en múltiples actividades que tienen que ver con la organización del año y de cómo llevar a cabo toda la tarea, que es mucha porque son 700 alumnos entre todas las áreas del instituto, que son plástica, teatro y música. Las autoridades no cumplen con lo que tienen que cumplir. Y realmente no podemos empezar las clases. Y bueno, yo lo que quería comentar es que esta actividad en instituto, desde su comienzo, muestra la... hasta qué punto llega a cubrir una necesidad totalmente real de la comunidad. Uh-huh. Y cuando digo de la comunidad me refiero a toda la comarca, ¿no? Sí. Porque hay alumnos de Puyén, de Lago Puelo, de Bolsón, de Mallín, de todos lados. ¿Y cuál es concretamente el mensaje, Marcelo? Mira, el mensaje es... pedir a la comunidad que esté alerta, que se acerque a la escuela, que se interiorice. Hay 700 alumnos, así que hay muchos familiares, hay muchos chicos que vienen a estudiar y que se interioricen de qué es lo que está sucediendo para poder realizar un reclamo en conjunto, ¿no? Ya estamos trabajando, desde luego, en esto. Ya sabemos en nuestra zona que cuando la comunidad se moviliza, podemos lograr todo lo que... Sí, es así. Y acá en Bolsón está pasando lo mismo. Bueno, yo la verdad que te agradezco que comuniques esto porque no sabía que lo que estaba pasando en la escuela, en el 813. Claro. Acá también en Bolsón sabemos que hay tres escuelas secundarias que no pueden arrancar por los temas edilicios. Y bueno, la gente se está movilizando y vale el llamado para la comarca, ¿no? Porque en Chubut, que se están pasando las mismas cosas, como acá del lado de Río Negro... Tenemos estas problemáticas. Sí, no puede ser que realmente estemos... Porque no es que ahora se nos ocurrió... Estamos trabajando en esto desde el año pasado. Claro. Perdón, ¿cuál es el problema? Y bueno, uno de los temas graves... Sí, edilicio también. Pero uno de los temas más graves es que no tenemos dirección. O sea, hay dos coordinadores que son coordinadores de área y que están... Cubriendo funciones que en realidad no le corresponden. Claro. Pero ni siquiera con la autorización de Rawson. O sea, no... ¿Lo están haciendo de motu propio? No tienen firma. O sea, no pueden egresan decir nada. Chicos y no pueden firmar los egresos, no pueden firmar un cheque porque hay que comprar no sé qué. Nos robaron computadoras en la escuela durante el verano. Y tenemos, Lotería Nacional ofreció reponer las computadoras, pero ellos no tienen la firma para poder recibir las computadoras. Es absurdo, Es absurdo total. Vamos a hacer votos desde aquí, tenemos que ir redondeando por el horario para que este tema se solucione. Llamamos a la comunidad del paraje y de toda la comarca que se acerque a la Escuela de Música, como todos la conocen. Claro. Si bien, como dice Marcelo, incluye otras disciplinas importantes como el teatro y plástica. Las plásticas. Así que, bueno, acercarse a la escuela y también acá en Bolsón y ver entre toda la comunidad qué se puede hacer, cómo demandar, bueno, a las autoridades que se hagan cargo. Recién estaba leyendo justo una nota de los directivos y el supervisor de acá de Bolsón, referida al mismo tema, cuando llegué se ve que quedó abierta de los programas de ayer, ¿no? Claro. Que convocaban a lo mismo, ¿no? A la comunidad a acercarse y ver, y bueno, y que las autoridades realmente respondan y resuelvan estas cuestiones administrativas o edilicias que impiden el funcionamiento de las clases. Con los mismos temas, girando Increíble. Como un trompo que no para sobre la educación, y yo no estoy en el sistema, ¿no? Pero las cuestiones edilicias... Hace años que vemos que, por ejemplo, no sé, empiezan a pintar las escuelas el 2 de marzo, ¿no? Cuando tienen todo el verano, no hacen nada, ¿no es cierto? Y ahora cambió el gobierno, se encontró con lo que le dejaron, pero tampoco se excusa. Esa es la clave, me parece. Sí. ¿No? Está bien. La gestión desastrosa anterior. Sí, 27 años, ¿no? Sí, sí. En Río Negro. Dejó todo mal parado, dejó las cosas con una inestabilidad terrible. Sí. Y ahora se empiezan a resonar algunas cosas que, obviamente... sí, en su sí. momento tampoco nadie hizo nada, viendo cosas que pasaban, nadie hizo nada para ver, para jugarse un poco y empezar a, no sé, a mover, a movilizar. Y es el típico tomar la voz del camino, se van sí. pasando la pelota de administración. Esperemos que estas respondan, ¿no?, un poco más y puedan empezar a resolver estas problemáticas que realmente son graves, porque bueno, son centros educativos que son más que necesarios en este Además, lugar. Además hemos ¿no? tenido la visita del ministro de Educación de Nación, vino el gobernador, uh-huh. vino el ministro de Educación de la provincia, nos convocaron además, porque claro, como es la escuela de arte, bueno, que los chicos copados hagan algo interesante, algo lindo. Bueno, claro. Tal cual, nos movilizamos, vinieron los alumnos, hicimos... Fue una jornada alucinante. ¿Vos estuviste? Sí, sí, sí. Estuvo hermoso, realmente estuvo muy bien. Frente a después las quejas que hay con los reclamos de los docentes y cuando van al paro, actitudes de gente que dice los docentes paran todo el tiempo. Sí. ¿No es cierto? Claro, y lo único que parece importar es cumplir 184 días de... Como sea, en las condiciones que sea, la calidad Exacto. de educación que sea. Y no puede ser. O sea, eso la duración de un ciclo no da la calidad de lo que se enseña, no, o se puede aprender, o de las condiciones de trabajo de los que enseñan. Bueno, mira, vamos a hacer acá como en CQC, te convocamos, Marcelo, para cuando esto esté un poco más avanzado y a ver qué podemos hacer desde acá para agitar el tema de la escuela de música. Y Buenísimo. Nos volvemos a encontrar acá a ver si pasó algo, a quién se llamó, a quién se tocó, o a quién tenemos que llamar desde la radio para que esto se Está agite. Bien, sí, me parece fantástico. Buenísimo. Muchas gracias por la visita. Recordamos Cabañas El Pitío, 21 horas, jueves y sábado santo, digamos, de la semana que viene, para escuchar a Marcos Teira y bueno, gozar de lo que es la música flamenca. Y Marcos Teira y estos artistas invitados que van a hacer un lujito. Sí. Yo voy a cantar alguna cosita Buenísimo. También, me voy a animar. Así que, y los talleres, yo capaz que vaya a bailar, porque me encanta bailar flamenco. ¿Qué vamos a una canción? Vamos a escuchar, vamos a la música, así después seguimos con el programa. Gracias por la visita. Bueno, al contrario. Bueno. Until I hear it from you.

es destrabar todo aquello que se interpone en la concreción de una idea. Buscar formas económicas e ingeniosas de plasmar ideas. Pedro Saborido, Marlene Liebendahl, Jorge Daniel Arias. De la idea a la realización. Sábado 14 y domingo 15 de abril. Reserva tu lugar. Cupos limitados. Entra a www.goga.fm. Fin de espacio publicitario. Bueno, aquí seguimos en la mañana de Radio Cine. Les recordamos nuestros teléfonos 4455-999-4455-800. Y ahora sí vamos a charlar un poco de Michael Moore. Contame, Gastón. ¿Quién es Michael Moore? En realidad no sé por ahí demasiado acerca de su vida. Evidentemente, sí, supongo que vos sabés un poco más, Carlos. Introducinos un poco más. Bueno, Michael Moore se hizo famoso en el año 89, filmó su primer documental, mucho más flaco que ahora, prácticamente la mitad de ser humano de lo que es actualmente. Un documental que se llamó Roger and Me. La historia es así, en esos años de post-reganismo, Chevrolet, creo que fue General Motors, tenía una fábrica en Flint, Michigan, de donde es originario Michael Moore, y por una cuestión de salarios levantó la fábrica y se la llevó a México. Todavía los tigres asiáticos no existían, digamos, estaban impuestos para trabajar por menos dinero todavía que los mexicanos, lo que sumió a la ciudad de Flint en el desastre económico en el que sigue hoy. Hemos visto las imágenes en Bowling for Columbine. Después de veintipico de años. Sí, porque era el corazón económico de la ciudad. Y él lo que hizo fue agarrar una camarita y empezar a seguir a este Roger, que no me acuerdo el apellido, que era el CEO, el Chief Executive Officer, no sé cómo se llama, CEO. CEO. No es el presidente, es como el jefe de la junta directiva de General Motors, para preguntarle por qué lo había hecho. Y ahí se hizo famoso, digamos. Después se hizo un programa que se llamó The Awful Truth, que acá se daba por cable. En una época el cable no era, niños y niñas, el cable antes no era tan no estaba tan extendido como ahora, como DirecTV, era difícil tener cable. Acá en la zona no había cable en los años 90, por ejemplo, que duró varios años. Después en el 98 hizo otro documental que llamó The Big One, también hablando de cómo, mientras las empresas seguían levantando con una retroexcavadora, así billetes y billetes uno encima del otro, los trabajadores cada vez estaban peor, ¿no? En una época que acá pasaba lo mismo, ¿no? También. Uh-huh. Bueno, y después llegamos, sí, a Bowling for Columbine. Bowling for Columbine. Ahí está, ¿no? Yo. Ahí, o sea, fue donde se hizo conocido mundialmente. Se hizo conocido. Con un título raro. Boleando para Columbine sería. Que era jugando bowling para Columbine. Sí. Acá esa no se tradujo. ¿Viste? La gente lo conoce así. El título de esa película acá en Argentina. Bueno, pero la cosa es que se hizo famoso de la peor manera que se podría hacer famoso. Como ganando un Oscar. Sí. O sea, fue la película que ganó un Oscar. Al mejor documental. Al mejor documental del año. Sin embargo, es una crítica yankee a los yankees. Feroz. Pero no, una crítica fuerte. Pero, o sea, siempre bien, bien parado y bien conceptualizado, por lo menos lo que el tipo quiere mostrar y ante qué quiere exponer a su propia sociedad. Lo loco es que, como fue elegida en un premio de Oscars, o sea, tenemos como dos lecturas ahí. ¿Qué quiso hacer la academia? Claro, ¿quiso premiarlo un poco más clandestina? Quiso ponerse un poco más de amigo al pueblo, justamente en un momento donde Estados Unidos estaba empezando a ser medio castigado con muchas crisis económicas y que terminó todo detonando. Sí, saliendo del 11 de septiembre, claro. Todavía estamos antes. No, en 2002, es posterior, ¿eh? Acuérdate que, lo que sucedió en Columbine es anterior, pero la película es posterior al 2001, es del 2002. Bueno, terminó detonando en eso, pero justamente cómo se compone, cómo se va componiendo la situación americana, la vida yankee, y queda retratado en estas películas. Claro, pasó lo de las torres, se editó la película, esa película fue cuando salió, Y después hizo el documental sobre las torres, o sea, todo lo que vino después de la caída de las torres, ¿no? Le recordamos a la gente un poco sobre Bowling for Columbine, que es, de que habla de un hecho que sucedió creo que en el 99, en Columbine, Ohio. Unos pibes entraron, como suele suceder en Estados Unidos, ¿no? Cada tanto a uno se le salta el trinquete, yo ahora que trabajo con motosierras, y entra con unos rifles al colegio y dice, ah, ustedes me trataron mal, y empiezan a matar gente. Bueno, sucede con cierta regularidad en Estados Unidos. Lo estamos diciendo con liviandad, pero no es un tema liviano. Bueno, acá Michael Moore aprovecha este hecho para retratar a la sociedad de las armas en Estados Unidos, uh-huh. por decirlo de alguna manera. Claro. Se agarra de Bowling for Columbine, de estos dos pibes que entraron y mataron, creo que fueron 12 compañeros. 14, si no recuerdo mal, eran 12 compañeros, un profesor y ellos mismos. Por eso, 14, ¿no? 15. 14 sí, o 15 sí. fueron. Eran la mafia del Black Coat, del uh-huh. sobre todo negro. Sobre todo negro. Y el título de la película proviene de... estos pibes jugaban bowling a la mañana como una actividad extracurricular. Uh-huh. Entonces él dice, bueno, tiene relación, lo hace con ironía, ¿no? Porque obviamente después de la matanza vinieron todas las explicaciones de los expertos. Aparece Marilyn Manson hablando. Marilyn Manson es sorprendentemente calmo y muy, muy preciso en sus declaraciones a Michael Moore, diciendo, bueno, me echan la culpa a mí por mis videos violentos y lo que canto. Y dice, pero ¿quién tiene más influencia? ¿El presidente de los Estados Unidos que manda a bombardear un país o yo? Quisiera creer que yo, dice él, pero sabemos que no es así. Uh-huh. ¿No es cierto? Habla con padres de chicos asesinados, muestra otras culturas y muestra unos números espeluznantes, porque en teoría están todos armados para defenderse. Nunca se sabe muy bien de qué en Estados Unidos, ¿no? Y las muertes, lo que muestran en la película es que las muertes por asesinato, por armas de fuego en Estados Unidos, en el año anterior habían sido cerca de 12.000. La compara con Japón. ¿No hace 69. La comparación también, yo lo vi hace tiempo, ¿no? Con lo que pasa en Canadá, como es completamente diferente del otro lado de la frontera. Es completamente diferente la gente repacífica, no está esa cultura de tener... Pero gente con armas. También, pero con otra... Yo tengo 7 armas uh-huh. y va al sheriff del pueblo que está que queda cruzando Detroit, una ciudad de 200 o 300 mil habitantes, y le pregunta, bueno... ¿Y cuándo hubo un asesinato? Y hay una pausa, un silencio que hace el sheriff porque se queda pensando. Y dice, y creo que hubo uno hace 3 años. Claro, dice, ¿no? Y el otro lado está Detroit, una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Nivel de criminalidad completamente distinto comparado a lo que es la frontera, ¿no? Hay un pasaje que es alucinante, justamente pensando en el reportaje que le hace Marilyn Manson, que Michael Moore le pregunta a Manson, ¿qué le dirías a estos chicos, no? Sí, sí. Y Marilyn Manson le dice, yo no le diría nada, los escucharía, claro. Que es lo que nadie hace. Claro. Sí, sí, sí. O sea, un tipo, que vos lo ves, es un salvaje, sí, ¿no? Sí. Según ciertos... Un perverso. Sí. Y un perverso. Cánones. Pero consigue una coherencia absoluta con un laburo... Hablan también con... ¿no? No me acuerdo el nombre de uno de los de South Park. Sí. No me acuerdo el nombre de uno de los creadores de South Park, que justamente hizo la secundaria ahí en Bowling, en Columbine. En Columbine, perdón. Y también muy preciso el tipo, ¿no? Bueno, igual recordemos que el estilo de Michael Moore para hacer documentales es estar siempre en cámara, ¿no? Él es personaje de sus documentales. Sí, él los protagoniza. Tenemos un mensaje de Ezequiel Ledesma, buenos días, escuchándolos desde internet. Bueno, no solamente está escuchando, sino que nos conectó a internet. Es un beso gigante para vos y para Silvana. Dice que no deberían existir las traducciones en los títulos, a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior. Y eso me trajo a la memoria otra cosa. Y deberían prohibir los doblajes al español de España. Escuchar a Darth Vader decir el lado reverso tenebroso o a Ripley de Alien puteando a los aliens como capullos es como tratar de sintonizar Venus sin el decodificador intentando verlo entre rayas. Bueno, sobre el y ahí remata Puff. Ahora creo que va. La mañana no es mi fuerte para escribir. Buenísimo ese. El doblaje en España tiene que ver con algo de hace muchos años que tiene que ver con... ¿Cómo? Es una ley del franquismo. Uh-huh. Sí, pero también tenía que ver con... iletrado. ¿Cómo se, con el analfabetismo. Sí. Supuestamente doblando las películas iban a... Bueno, en Francia sí, modos, tiene que ver con los sindicatos y es una cosa. ¿Viste lo que fuerte? Es la influencia del idioma inglés en la sociedad, que ahora es todo parking, bueno, shopping, desde lo más cotidiano hasta ahora que ponen for sale, si está de oferta, cómo va penetrando el idioma? En España es muy diferente, porque a todo le ponen la forma española, o sea, mantienen tanto, inclusive viste que verbalizan los verbos en inglés, como decimos cliquear, ponerle o resetear, ¿no? Pero bueno, esto lo hacen con todo, es una característica del español de España que lleva todo a su propia lengua, ¿no? No se deja penetrar tanto. Bueno, seguimos con Don ¿Seguimos Miguel. Con música o qué? ¿Querés ir hablando de Michael Moore? Creo que tenemos un poquito más. ¿Podemos meternos con Fahrenheit? Fahrenheit. Esa me gustó. Que ganó la Palma de Oro en Cannes. Otro pero premio. En Estados Unidos generó más controversia que la que generó Bowling for Columbine. La lanzó justo antes de la campaña presidencial de 2004 que iba por la reelección del presidente Bush. Este presidente que llegó con fraude, recordémoslo, en el 2000. Con fraude, así, sin vueltas. Llegó con fraude. Y bueno, que habla sobre el post 9-11, ¿no? De los atentados a las torres. Esta tema, también me gustó. ¿Qué tema? A mí en realidad me gustan todas las de él. Es cierto que es un poco más, que para mí la mejor, por ejemplo, fue Zico, ¿no? La del sistema de salud de Estados Unidos. Igual con Gastón en algún momento vimos un documental que era muy parecido a Fahrenheit, creo que sí, un documental francés, sí, que abordaba el mismo tema y era un poco más preciso, ¿no? Acá Michael Moore siempre en algún momento se mete con la ironía y bajada de línea así muy directa, que igual hay un montón de cosas que sigue siendo yankee, ¿no? Porque él, claro, 9-11, sí, pasa esto, pasa lo otro, no se investiga, fue un autoatentado, fue un complot del gobierno estadounidense para zafar, pero en Irak están y siguen estando, digamos. Él lo dice, bueno, hay que salir de todos lados del mundo, hay que levantar las bases estadounidenses y dejarse de matar gente en Afganistán y en Medio Oriente, ¿no es cierto? En ese costado él sigue siendo yankee. Bueno, él también no es que lo apoye. Hace, digamos, un tipo de documental bastante clásico, podríamos decir, sí, ¿no? Para lo que es el mundo del documental, no es una propuesta muy, digamos, de creación, de autor o artística. Él usa mucho, como dijimos, su propia, claro, imagen, él protagoniza como relator y como, bueno, realizador de su trabajo. Y bueno, suma imágenes de archivo, entrevistas con la gente. No podemos decir que es lineal porque aborda temáticas amplias, pero tiene una llegada, digamos, bastante tradicional, ¿no? Sí, está siempre. Pero lo que documenta es cómo es cómo él va conectando cosas y cómo va haciendo las entrevistas, cómo va llegando. En realidad está documentando eso, agarra el tema, ¿no? Tal cual, llega, va registrando su propio proceso. Su propio proceso de elaboración. Bueno, y impone de alguna forma este estilo de documental de denuncia, ¿no? Podríamos decir a través de la ironía o a través del registro de archivo, como para sacar a la luz temas jodidos, sociales, ¿no? Y me parece bueno que también lo haga mirando a su propia sociedad, sí, ¿no? Es más fácil siempre criticar la sociedad ajena. Lo que me acuerdo de Bowling for Columbine, y lo usa siempre, ¿no? El registro informativo televisivo, para mostrar cómo se desinforma en realidad, ¿no? Esto que Ramonet dice que es la cortina que no te deja ver lo que en realidad tendrían que informarte. Qué sé yo, desde las noticias que uno abre Yahoo y te aparece un gato en Rumania que quedó atrapado entre dos hojas de una ventana. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que no me estás contando cuando me contás, claro, esta tarde? Lo que decían antes, leer entre líneas, ¿no? Cuando lees el diario. Lo que sí recuerdo que siempre presté atención a los medios de comunicación, pero después de ver Bowling for Columbine empecé a prestar un poco más de atención a los noticieros, por ¿qué ejemplo? ¿Qué te venden? ¿No? Claro, ¿qué es esto que me mostrás? De 10 noticias, 8 son asesinatos y muertes, aunque sea que se murió un obrero que se le cayó un tablón encima en una localidad del norte de Brasil. ¿Y qué me estás contando? Bueno. Entonces siempre me estás contando cosas de mala onda, digamos, o que es verdad esto, ¿no? Sí, tragedias, violencia. Y él lo usa todo crímenes, el tiempo, ¿no? Los informativos para mostrarte qué es lo que te cuentan. En Psycho es notorio. Es alucinante para hacer un análisis de medios. En realidad lo que se busca y el objetivo sería un análisis exactamente, de medios. De manipulación de la información. En Psycho es más alevoso todavía. Bueno, ¿no? En Psycho es terrible. En Psycho los tipos diciendo, no, porque en Canadá vas a un hospital y mirá cómo te atienden. Y él contrasta con las imágenes de Canadá y es, viste. O sea, hospitales que funcionan, que están todos tranquilos, y hace mucho que estás esperando. Y sí, 20 minutos dice, pero ya me atienden. Claro. Mientras cuenta la realidad de lo que es Estados Unidos, de lo que sale un tratamiento, de que gente cuesta, que quiebra y que pierde la casa por seguir un tratamiento, ¿no? Uh-huh. Frente a nuestro sistema de salud que no funciona tan bien, es verdad, pero que uno no tiene que, claro. Sí, es más como cruel, ¿no? El otro, sí, porque sí, de repente sí, sí, te dan todo y de repente no tenés nada. Después, ¿no? Por ahí hablamos un poquito más. Dale, de esto, ¿no? Vamos a la música, Katy. ¿Un tema más? Born to Rise Hell, Motorhead, Ice-T y el cantante de Ugly Kid Show, de la banda de sonido de Airheads. Stop. Dance like a maniac until Entre los gritos del tero y el viento entre los álamos. Entre la gubia y el pincel. Entre sonidos y sugestivos silencios. Entre nosotros. Y entre vos y yo. Desde el Bolsón Río Negro. Esto es Goga. 103.5. Arte en el aire. Espacio publicitario. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? La agenda cultural de la comarca se renueva. Cada 15 días, toda la agenda de espectáculos con información de lo que se viene. Y todos los meses, la revista con lo que pasó y el listado completo de cursos y talleres. Encontrá más información y toda la agenda actualizada en www.agendaquehay.com.ar. Agenda ¿Qué hay? Arte y cultura en la comarca andina. Búscala, es gratis. Hacer pese a todo. Hacer pese a todo. Hacer pese a todo. De la idea a la realización. Un seminario básico que repasa todos los inconvenientes que se suceden en el proceso de concretar una producción audiovisual. El objetivo es destrabar todo aquello que se interpone en la concreción de una idea. Buscar formas económicas e ingeniosas de plasmar ideas. Pedro Saborido, Marlene Liebendal, Jorge Daniel Arias. De la idea a la realización. Sábado 14 y domingo 15 de abril. Reserva tu lugar. Cupos limitados. Entra a www.goga.fm. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio, recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del paralelo 42. Teléfono 493-825. Fin de espacio publicitario. Bueno, y aquí seguimos entonces, después que te sacudimos la cabeza con Motorhead sábado al mediodía. Estás poniendo agua para el mate, estás prendiendo el horno y aparece esto. De un peliculón que se llamó Airheads, Cabezas de Aire, con Brendan Fraser y uno de los actores favoritos de mi amigo Gastón, Adam Sandler. Ay, actor fetiche de Gastón. No, solamente... Pobre Adam. Que la única película que me gusta de Adam Sandler es Little Nicky. Little Nicky, con Ozzy y Harvey Keitel. Ay, a mí me gustó la de Click. Que iba cambiando con el control remoto toda la vida. ¿No estuvo buena, Katy? Me encantó esa peli, estaba genial. Bueno, síganme contando de los documentales. Llegamos a una película del 2007 que para mí es la mejor. Ah, espera, ¿tenemos comunicación? Ah, ahora, Katy. Ah, bueno. Vamos a tener comunicación entonces, al aire. Entonces ya nos conectamos con Claudio Minghetti desde Buenos Aires. Buenos días, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, salvo que aquí tenemos este fatal turismo de carretera que hace ruidosa la ciudad más de lo que ya es habitualmente. De terror. ¿Estás muy cerca? ¿Qué tal? Buen día, Carlos, te habla. ¿Estás cerca de del centro? Por suerte no, pero... ¿Pero se llega a escuchar desde donde estás? No, por ahora no. Por suerte no. No, es terrible. Esos motores son terribles. Acá vos sabés que en el Bolsón es un municipio ecológico a favor de la vida, zona no nuclear, un montón de cosas, y no hay reglamentación para los escapes libres. Es terrible, no sabes lo que es, pero bueno, una contaminación espantosa. No sé cuál es la gracia de tener un escape libre. Y les gusta, a los tuneados les gusta. Yo el otro día por Facebook les mandé besos a todos. recordemos que se autorizó esta carrera TC. La carrera en realidad es mañana, mientras se le saca dinero a la cultura en la ciudad. Exactamente. ¿No? Sí. Esta semana creo que... Aulas de donde hay enseñanza de cosas muy interesantes y sin embargo, por otro lado hacen esto... Pero bueno, ¿sabes qué? Habría que... Eso también, ¿ves? Que ayer me comentaba Barbie por el tema de los documentales y todo esto, que probablemente iba a ser un tema de los que íbamos a hablar hoy. Hubiera sido interesante hacer un documental de la barbaridad de cómo se construyó, porque en otros lugares del mundo también hacen este tipo de, en otras ciudades hacen este tipo uh-huh. de competencias, pero no se hace una intervención urbana nefasta uh-huh. 20 días antes de que se realice, porque acá hace 20 días se están construyendo unas vallas de cemento terrible. Sí, con alambrado y poste. Claro, que parece que estuviéramos viviendo, transitando por campos de concentración. ¡Qué horror! Y además, esta semana pasó algo con la música. Se vetó una ordenanza que creo que aportaba el 0,0148% del dinero del presupuesto para la música y la vetaron. La vetaron claro. Porque decían que la ciudad no tenía dinero para eso. Bueno, vos fíjate que en el estadio de River Plate, cuando se hacían recitales y todo esto, uh-huh. hubo toda una serie de estudios bastante cuestionables de que la, digamos el sonido provocaba efectos colaterales dentro de la zona que sí que la estructura. Y sin embargo eso se impidieron los recitales estos multitudinarios, sobre todo cuando generaban ruido, pero no se impide que se haga este estruendo por medio de la ciudad, y además donde hay edificios que probablemente puedan ser afectados porque son edificios muy antiguos, es decir, muy cerca, es decir, a 100 metros de donde va a haber este rally, hace poco, un mes atrás o dos meses atrás... Se derrumbó un edificio. Hubo un par de derrumbes, no uno solo, sí. Un par de derrumbes. Y bueno, Claudio, es la onda rápido y furioso, ¿viste? Esa es la onda realmente, ¿no? Los documentales de autor. Pero uno que tiene tanto respeto generalmente por las cuestiones urbanas, por las cuestiones digamos, ecológicas, ver esto es como una especie de cachetazo, ¿no? Terrible, porque aparte hay contaminación, cosas que no se ven ni se escuchan tan fácilmente, pero que existen también cuando pasan estas cosas. Sí. Incoherente desde todo punto Sería de vista. Sería interesante un documental, ¿no? Contrastando qué se dice y qué se hace. Pero vos sabés que ayer yo veía muy era una situación muy ridícula, que en todas estas especies de murallones de cemento había pintadas que tenían que ver con cosas políticas, ¿no? Macri, etcétera. Sobre todo por el tema este de la educación. Claro. Inmediatamente había una cuadrilla atrás con tachos de pintura blanca pintando arriba para que no se vea en la transmisión que se va a hacer seguramente por televisión de las pintadas. Es una cosa muy graciosa, muy loca. Tapando todo. Muy loca. Así que bueno. Bueno, contanos, te mandé ahí el link del documental, te encantó, ¿no? Ya vi tu comentario, cuando vengan los chicos se lo vamos a leer. O sea, muy interesante, porque lo que yo te planteaba cuando vos me habías dicho el tema de los documentales, es que el documental es un género muy transitado, uh-huh. aunque no lo parezca porque no tienen la difusión suficiente, en general, ni siquiera los documentales que tienen mayor trascendencia, es decir, documental que es candidateado al Oscar o a premios importantes, no necesariamente se estrena después. Claro. Así es. Es decir, acá hemos conocido los documentales de Michael Moore, pero bueno, por una cuestión, incluso... De los premios que ganó. Claro, incluso los últimos, sobre todo el que estaba referido al tema de la salud, ya fueron estrenados medio como a la fuerza. Sí, directamente en DVD y por ahí. Justo claro. Hoy estamos hablando de Michael Moore. Claro, entonces ahí está, ese es un tema, ¿no? Los documentales en general no, pero hay mucho tránsito por los documentales y sobre todo en la Argentina ha habido como una efervescencia del documental durante mucho tiempo también documentales que tenían una clara y casi única referencia a todo el periodo de la dictadura. Uh-huh. Después ya un poco se abrió un poco el panorama y ya empezaron a aparecer otros documentales que realmente hablan de cosas, de cuestiones presentes, y en el caso de la ecología, los hay, pero quizás son los más resistentes a ser vistos, uh-huh. o a ser emitidos, o puestos en el aire, o puestos en algún tipo de pantalla. O quizás también tiene una estructura muy muy tradicional, muy convencional, ¿no? Como esta propuesta de los chicos, ¿no? Ese es el punto, que es la estructura tradicional que yo creo que te puse ahí en el correo electrónico, las talking heads, ¿no? Sí, las cabezas parlantes. Las cabezas parlantes. O sea, hablan, el documental probablemente tenga un tema muy interesante del cual se pueda mostrar y decir a la vez mucho, pero todo se dice a través de alguien que aparece en pantalla con un cartelito que abajo dice quién es, a veces ni siquiera dice quién es, pero se la pasa hablando todo el tiempo de algo que a mí me gustaría estar viendo. Tal cual, un tratamiento muy obvio, ¿no? Te cuento que este trabajo surgió de la Cátedra de Realización Audiovisual 2, a cargo de un docente excelente, Rubén Guzmán, que trabajó con Guy Maddin en Canadá muchísimos años. Él fue curador en Palais de Glas, en cine experimental, y nos enseñaba esto, ¿no? Como esta mirada diferente, ¿no? Salir de la cabeza parlante de ese documental estilo Discovery Channel que te muestra todo, ahora vamos siguiendo el bisonte, ahora estamos cargando el dardo, uy, ya le dimos, cae el bisonte, y es como tan obvio que ya te aburre, ¿no? Poder tener otra mirada artística, no convencional, otro trabajo de cámara, otro tratamiento estético, ¿no? Desde todos los planos cinematográficos, poder armar una obra de creación realmente. Él nos estimuló a esto y bueno, salió este trabajo premiado y otros que ya vamos a estar subiendo a la página de Goga para que todos puedan disfrutar, ¿no? De igual calidad. Claro, eso es lo interesante, es como a través del relato de este hombre, ¿no? Rock, creo que se llama. Sí. O sea, el relato no es supletorio de lo que se ve. Sino complementario. No complementario. E incluso, lo que yo les puse también algo como que recién a la pasan más o menos de los 12, 13 minutos que dura, pasan 8 minutos hasta que se ve realmente la escala humana dentro de ese, dentro de ese paisaje tan fuerte, ¿no? Tan impresionante, que tampoco es mostrado con el criterio de un cortometraje turístico. Exactamente. Digamos, no es eso. Exactamente. Por el otro lado, la calidad técnica, ¿no?, que tiene el producto. Sí, ¿no? También. Calidad técnica impresionante, un sonido muy muy con muchos planos y una imagen también, un HD que es impresionante. Impresionante, sí, a eso estamos apuntando en la universidad. Sí. Bueno, y ahora en cuarto año van a surgir, bueno, trabajos también muy buenos, ¿no? Porque viste que es una carrera de diseño artístico audiovisual. Tiene este componente que realmente se ve en los trabajos, ¿no? Y toda la base de artes plásticas que tuvimos, de dibujo, de lenguaje visual, hasta de pintura, ¿no? Viste que el cuadro es como casi el cuadro pictórico. Todas estas relaciones con la historia del arte, la sociología del arte, la carrera es muy completa y bueno, ahora se están viendo los frutos, ¿no? Ya se vienen viendo los frutos, pero bueno, están saliendo a la luz. O sea que en el tema documental, hay un par de documentales que tienen que ver precisamente con pintores. Bueno, en el caso particular de la Argentina, fíjate que los dos pintores se llaman López, uno es español y otro es argentino. El caso del argentino es Cándido López, sí. Y acá hay un documental que se llama Cándido López, Los Campos de Batalla, que es muy interesante porque el director, que es José Luis García, se puso en el lugar del pintor para generar el documental. Y en muchos tramos, Cándido López era un pintor que pintó la guerra del Paraguay, sí, pero la pintó de una manera muy curiosa, es decir, algo así parecido a Bruegel que tenía distintas escenas dentro del cuadro, dentro del mismo cuadro. Sí, sí. Pero lo de Cándido López es muy interesante porque a la vez el formato que eligió para sus pinturas era muy muy muy novedoso. Era como un formato apaisado, sí, que ahora si lo teníamos que comparar es con la pantalla... Como un widescreen. Claro, con el widescreen actual, no con el widescreen convencional. Sí, sí. Hay unos widescreen que son 2:1. Muy angostos, sí, sí, ¿no? Muy horizontales y muy alargados. Hay camaritas que ya traen, ¿viste? El dispositivo para sacar las fotos así en panorámica desplegada, apaisada. Claro, y eso es lo que lo que hizo García en este documental es un poco ponerse en el lugar de ese pintor que a la vez imaginaba lo que pintaba, porque el pintor no puede estar a 7, 8 o 10 metros de altura mirando el campo de batalla, ¿no?, y pintándolo. Yo lo vi el documental, me acuerdo que se la pasaban buscando, se subían unas escaleras altísimas para tener el punto de vista de López, que aparte tenía un solo brazo, ¿no? Había perdido un brazo en una de las guerras. O sea, y unas pinturas que mostraban la crueldad de lo que estaba pasando, ¿no? La guerra de Paraguay, que eran tres países, Argentina, Uruguay y Brasil, contra Paraguay. Claro, y además lo que hacía García era adentrarse en las pequeñas imágenes, en los rostros. En los detalles. Claro, los detalles, en cómo imaginaba los rostros de los personajes de esa escena bélica, ¿no? Sí, bueno, sí, esto sí tiene que ver también mucho con lo que fue la influencia, me parece, del impresionismo, ¿no? Fin y secular, y lo que fue el realismo también en la pintura argentina, ¿no? De poder salir a pintar al exterior, al aire libre, ¿viste? Estos pintores impresionistas franceses que se plantaban en el bosque y también pintaban como en varias telas toda la panorámica así en 180 grados con las diferentes luces y, bueno, y empezar a retratar imágenes de la vida real, como en este caso una guerra, un campo de batalla, ¿no? Sí. Realmente vanguardistas a full todos estos artistas. Bueno, y el otro López, el otro pintor López que al que me refería, que también tiene un documental impresionante que si no lo llegaron a ver, les recomiendo que lo busquen o lo vean, y si no yo en algún momento se los voy a hacer ver, que se llama El sol del membrillo, que es de Víctor Erice, que es un director español que filmaba, ya ahora parece que no filma más, filmaba una película cada 10 años, pero cada vez que filmaba una película, esa película era memorable. Y él es el autor del Espíritu de la Colmena, por ejemplo, el Sur, y esta, El sol del membrillo, es sobre la historia de Antonio López, que es un pintor casi hiperrealista, que ha pintado de todo un poco, desde los lugares más recónditos de España hasta la misma Gran Vía. Pero, digamos, lo que hace Erice es seguirlo en cómo él quería pintar el membrillo que estaba en el patio de una casa. Y el pintor se toma su tiempo, es decir, porque él quería pintarlo con la luz que únicamente tiene el membrillo en un momento determinado del año. Entonces, bueno, es todo ese seguimiento y a la vez el seguimiento del pintor, ¿no? Y de cómo era la forma de vida y la técnica de pintura de este pintor. Claro, y cómo focalizaron todo en el efecto de la luz sobre los objetos, ¿no? Empezaron a hacer ese estudio. Bueno, y la película justamente tiene un tratamiento de luz que es acorde a la pintura de López, ¿no? Totalmente. Un pintor no demasiado conocido por su nombre, quizás porque por el López justamente, ¿no? Un apellido tan común, sí. Pero es un pintor excepcional que recomiendo que hurguen un poco por internet. Buenísimo, recomendados los artistas y recomendados los documentales. Y te quería preguntar, Claudio, aparte de estos que recordaste vinculados al mundo de la pintura, en materia de documentales, ¿qué recordás o qué es lo que registraste así como de mayor calidad o algo que te resuena que nos quieras comentar? Mira, en general hay muchas cosas que uno va observando y de pronto quizás no tenga tanto un registro perfecto de lo que ve. O sea, un registro, digamos, memorioso de lo que puede haber visto, es decir, un registro puntual. Hay algunos documentales, a mí me interesan mucho los documentales sobre arquitectura. Uh-huh. Es decir, los que tienen que ver referencias como la arquitectura como eje. Hay un documental argentino que se llama Tecton, que se dio en el Bafisi hace 3-4 años, que un poco seguía la construcción de un par de obras arquitectónicas, valga la redundancia, pero que es decir, un poco explican, a mí me encanta la construcción. Es decir, lo que se construye. Sí. Por eso cuando Ralph me mostraba el proyecto de Goga ahí en lo que está puesto en internet y todo, sí. qué interesante sería hacer un seguimiento de la construcción. No sé si lo habrán hecho. Sí, se hizo desde el primer año que empezó la carrera. Ah. Hay registros de todos los distintos pasos de la obra, bueno, y aparte el registro fotográfico. Y vos sabés que el año pasado, justo lo que mencionás me suena, porque hay otra materia que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTIS, uh-huh. y armamos un documental, justamente un corto sobre construcciones acá en la comarca andina, que se llama Hacedores de Ciudades, con un bueno compañero y muy amigo, Oscar Claro, que es constructor, y bueno, toda una mirada de lo que es, cómo se arma la ciudad, sin pautas, sin patrones, ¿no? Con los distintos estilos, las distintas tipologías, la interacción con la gente, hay muchas imágenes inclusive de la obra de Goga, la gente trabajando en los techos, en las alturas, así que bueno, pronto también va a estar en la página para que lo puedan disfrutar, y justamente tiene que ver con este concepto, ¿no? De la construcción colectiva, ¿no? Como nosotros como hacedores de las ciudades, como constructores comunitarios, ¿no? Cada uno en lo suyo, pero todos aportando a lo que es la arquitectura integral de la ciudad. Y ahí se aplica muy perfectamente el concepto del documental como un género diferente al de la ficción. Exactamente. La ficción tiene una... Es decir, ¿cómo podría decir? A ver, es como que el documental es casi como el periodismo a la literatura y qué sé yo, el relato de ficción, la novela, el cuento, al periodismo. Uh-huh. Es decir, hay como una especie de, para mí, como de paralelo, ¿no? entre lo que es la ficción y lo que es el documental, y lo que es el periodismo y lo que es la literatura en sí misma. Claro, sí, el documental, el cine usado como algo más que un relato para entretener, ¿no es cierto? Claro. Sin dejar de ser entretenido dentro de lo posible. Claro, en cambio el documental es como más periodístico. Mm, sí, uh-huh. Quizá por eso también, la fascinación que a mí me da el relato documental en cuanto a construcción de algo, ¿no? Exactamente. Bueno, todo esto te adelanto también que este mismo profesor, junto con la ex coordinadora de la carrera, están en un proyecto de investigación referido a lo que es el documental de creación, el documental de autor, ¿no? Y es muy probable que se venga un festival acá en Bolsón y en Ushuaia, paralelo, hacia fin de año, con, bueno, figuras del cine experimental y el documental de autor de todo el mundo. Así que ya te vamos a tener al tanto y, por supuesto, que vas a estar invitado. Sería interesante que... Estas películas que de pronto aparecen, por ejemplo, en Bafis y a veces, muchas veces, que tienen que ver con el relato documental. Uh-huh. Este año justamente va a haber un relato que parece que tiene que ver bastante con el tema de los edificios, las construcciones y ese tipo de cosas. Qué bueno. Por ejemplo, va a aparecer un documental que se llama Edificio España. En Madrid hay un edificio muy gigantesco que se construyó en los finales de los años 40, principios de los años 50, que fue sucesivamente edificio de oficinas, hotel internacional. Es un edificio gigantesco, tiene más de 100 metros de altura. Y es el que corona, el que termina la Gran Vía. Es un edificio que la última venta que tuvo se vendió por casi 400 millones de euros. Pero fíjense la característica, que el edificio, cuando se vende totalmente vacío y a reciclar internamente. Directamente. Pequeño trabajo, ¿no? Se empieza el proceso de reciclado hace 3 o 4 años, pero el edificio queda completamente vacío. Increíble. O sea, está casi abandonado internamente. Afuera está espectacular, impresionantemente perfecto, porque fue reciclado. Bueno, y ahora se usa muchísimo el tema de reciclar edificios y casas viejas, ¿no? Todo el mundo apunta a eso. Sí, y yo creo que acá no, el fenómeno no fue tan grande, pero en España yo lo he visto muy claramente, que los edificios muy, muy, muy antiguos, como los que hay allá, y muy importantes y muy imponentes, fueron prácticamente ahuecados y vueltos a construir en el interior. Ah, manteniendo la fachada. Conservando todo lo que es la fachada y dándole una nueva... Lo que pasa es que, claro, toda esta situación económica los ha hecho paralizar, y vos ves ahora cáscaras. Es decir, en Málaga incluso hay una cáscara de una manzana entera en cuyo interior prácticamente no hay nada. Sí, entonces, sí, y si siguen así, durante mucho tiempo no va a haber nada, me parece. Claro, ¿qué va a pasar? No va a quedar claro. Nada. Tal cual. Ese es un tema como interesante, ¿no? El seguimiento de los procesos sociales, ¿no? Con los procesos de los cambios del paisaje urbano, ¿no? Uh-huh. Es como un tema muy, muy, muy... Para mí muy atrapante. Muy atrapante. Bueno, y acá convive el paisaje social, el urbano y, por supuesto, el natural, claro. ¿No? Es toda una combinación de elementos alucinante. Bueno, un poco la intención del programa era sacar también el tema del documental. Viste que siempre un poco fue sinónimo de aburrido o sinónimo de mejor ni lo miro. Y, bueno, hay otra mirada del documental, otra forma de hacer documentales y de ver documentales, como para entusiasmar a la gente que se anime con las películas documentales, bueno, y pueda apreciar otro tipo de tratamiento estético y otro tipo de relato cinematográfico, ¿no? Porque no deja de ser cinematográfico, y esto es lo que siempre también discutíamos en clase o charlábamos, cómo es el tema de la objetividad. Porque muchas veces vos ves el documental y decís, ay, esto es así. Y pensás que es esa realidad objetiva retratada fielmente hasta el extremo de los que se hacían llamar La mosca en la pared, ¿no? De Fly on the Wall, que era el documental presencial, testimonial del tipo que estaba ahí sin intervenir, registrando todo. Y así todos sosteníamos y corroborábamos que siempre está la mirada del realizador. Totalmente. Siempre está la mirada tanto estética, tanto de lo que es el cuadro, la composición visual, como también la ideología, bueno, todo el background del realizador, todo lo que pone allí en juego, ¿no? Así que nunca, nunca es objetivo, en definitiva. Bueno, fijémonos el caso, los casos de los documentales clásicos, estos documentales de Godfrey y Reggio, ¿no? Caso de Powakasi. Tal cual. ¿No? Que cuando uno los mira ahora, porque esos documentales ya han pasado más de una década y larga, yo creo que hasta casi dos décadas. Sí, de principios de los 90. Cuando uno los ve con una presencia perfecta en la actualidad. Así es. Porque como que técnicamente, a pesar de las limitaciones con que tenían en ese tiempo, se hicieron cosas que realmente se proyectaron hacia adelante como una forma de ver las cosas muy diferente a la que se venía haciendo, ¿no? Verdaderas bisagras. No, yo creo que una de las cosas interesantes que hacen a este tipo de documentales es el extrañamiento. Uh-huh. O sea, cómo nos coloca a través de la mirada. Tiene que estar la mirada de un autor presente que haga intermediario. Y eso, ese extrañamiento, ¿no? Sobre todo recién que mencionabas a Powakasi o Kijinokazi, bueno, esos documentales alucinantes, ¿no? Que son, en realidad, música visual, le diría. Sí, poesía visual, ¿no? Y con, no, que aparte no pierden vigencia, eso es lo interesante. Así es. Que es. No dejan, siguen siendo como actuales a pesar del paso del tiempo. Son anacrónicos, tal cual. Claudio, te pedimos disculpas por las interferencias de celulares, lo que pasa que se están comunicando. Los chicos que no se animan a venir, y por otro lado Hernán, el coordinador, que dice que podemos comunicarnos quizás con el jurado del festival, así que por eso estaban haciendo ruiditos los teléfonos. Te agradecemos muchísimo el contacto, tal vez la semana pasada, bueno, no tuvimos suerte con el teléfono, esta vez sí, así seguiremos, y bueno, no sé qué más querés comentar antes de despedirnos. No, básicamente dejar como conclusión esto, ¿no? De lo que hablábamos recién, que el documental no necesariamente tiene por qué ser aburrido. Exactamente. Es un género muy rico, y yo creo que va a ser muy explotado, se va a intensificar, yo creo, que el tema del documental, sobre todo con la aparición de la televisión digital terrestre, ¿no? Así es. Esto va a generar que, o sea, si bien el cine es un espejo en donde nos miramos, yo creo que el documental no necesariamente tiene que ser el espejo aburrido donde nos miramos, sino todo lo contrario. ¿No? Totalmente de acuerdo. Te mandamos un beso gigante, que estés bien, que lo pases bien allá en la ciudad, terrible, cuídate, y nos volvemos a comunicar el próximo sábado. Voy a evitar cruzar la avenida 9. Cuidado con el rally, ponete tapones en los, el TC, ponete tapones en los oídos, y bueno, un beso enorme, de verdad. Igual. Para la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta el sábado. Bueno, muy interesante. Sí, tal cual. El recomiendo mucho el documental este de Cándido López. Antes de ir a música, ¿me cuentan un poco el sábado pasado de Estela? Estela, ¿cómo estuvo de gente? ¿Qué tal la película? La vida de Estela, ¿no? Nada, una película que todo el tiempo te movilizaba, se te movía algo en el interior porque, no sé, un retrato de una época complicada. ¿Cómo fue la secuencia? En realidad, justamente, pensando, no sé, en una historia así, una ficción documental, o una recreación, ¿no? Sí, o docuficción, sí. Muy, muy bien llevada, una película con un tratamiento buenísimo. Sí, vos me decías, sin golpes bajos. Eso, no acude, no necesita golpes bajos para mostrarte un pasado, una realidad como fue, y la verdad que, no sé, un laburo alucinante. Y Susupe Coraro. Laura Novoa, sí, Susupe Coraro, no sé. Es Estela. No envejece esa mujer. No envejece. Increíble, una Estela increíble. ¿No? Ya comentábamos el sábado pasado que solo de ver el tráiler nos emocionamos con la actuación de Susupe Coraro. El público, la gente. Realmente emocionante. Y aparte, eso, con toda esa historia, con toda esa carga densa, ¿no? Su hija muerta, un nieto no recuperado. y todo, cómo se abre una esperanza también, ¿no? Y cómo eso también es lo que queda, ¿no? Por eso no perder la memoria para no repetir todas esas cosas y mirar. ¿Se armó debate o algo después? ¿Hubo charla? ¿Hubo una charla entre la gente? Hubo una salida así, conmemorativa alrededor de la Plaza de Pueblo. Bueno, vamos a un poco de música y luego al espacio publicitario y sí. Después seguimos charlando un ratito más. Para hablar de cine. Le dije que esos chicos se desacataron. Entonces se hubieran limitado a detenerlos y no cortarles el pelo. Eso es un atropello. No es un atropello. Es una medida de higiene. Hay que terminar con esos hippies, esos patoteros. Y el primer paso es raparlos para que aprendan. Radio Cine. Séptimo Arte. esquina Cuarto Poder. Espacio Publicitario. Maipa, taller de chapa y pintura. Especialistas en choques y vuelcos, desabolladora eléctrica, soldaduras, banco de estiramiento, excelente terminación y puntualidad en entrega. Maipa, Avenida San Martín 1048, frente a la Escuela FO. Bulonería El Radal, amplia variedad de herramientas manuales marca Tramontina, Pro, Bremen y Crossman. Sogas de polipropileno, sisal, elásticas y para náutica. Clips para tapizados de automotores nacionales e importados. Tornillos autoperforantes para metal y madera en todas sus medidas. Bulonería El Radal, todos los bulones a pasos de Plaza España, teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. En goga.fm, vos programás. Todos los días de 17 a 19 horas podés elegir los temas que querés escuchar. Esperanza. Vos programás. www.goga.fm. ¿Qué hora son, mi corazón? Vos programás. Auspicia Vos programás. Maxi Kiosco del Centro, tabaquería y todo tipo de artículos para el fumador. En Maxi Kiosco del Centro encontrá la mejor atención del pueblo. Avenida San Martín 2553. Rotisería Sara te espera a la hora de almorzar y cenar, con su plato del día y una variada carta. En El Bolsón, Avenida Sarmiento 3091. Y en Lago Puelo, Ruta 16, frente a la oficina de turismo. Rotisería Sara, el lugar del buen comer. 30 años utilizando productos de primera calidad. La Verrap El Bolsón. Hernández 223. Esquina Sarmiento. Lavado, secado y planchado. Teléfono 493-243. En Nexoclima construimos sistemas de climatización central. Diseñamos y ejecutamos calefacción para viviendas, comercio e industria. Somos concesionario exclusivo de primeras marcas, asegurando garantía y servicio oficial en toda la comarca. Calefacción por radiadores y suelo radiante. Distribución de aire caliente, aire acondicionado y otros sistemas innovadores de climatización. Nexoclima, construyendo calor de hogar. Visítenos en Avenida San Martín 247, El Bolsón. Fin de espacio publicitario. Seguimos acá con el mediodía, ya 12:37 de Radio Cine, listos para seguir charlando. Me llamó mi profesor, Hernán, perdón, para marcarme un error conceptual. Hace un ratito dije que la calidad de los trabajos se debía mucho al tema de haber tenido, bueno, dibujo, lenguaje visual y pintura como un complemento, digamos, artístico, técnico de lo que es la composición del cuadro visual. Pero me puntualizó, y tiene mucha razón, que no lo quiero dejar de decir, que por supuesto la carrera es completísima y abarca todo lo que es fotografía y cámara, realización, sonido, sí, lo pasa, arte digital, postproducción. Es una carrera completísima y todo esto es lo que hace que sí, en cuarto año podamos llegar a tener trabajos de calidad realmente con el apoyo de los profes, porque realmente todos estos trabajos se hicieron con el apoyo total e incondicional de nuestros profesores. Esto lo quiero decir porque todo lo que se ve es lo que ellos han estado, bueno, como sembrando en nosotros y apoyándonos para que realmente lleguemos a esta calidad expresiva y técnica de los trabajos. Así que gracias, Hernán. Y también nos pasó el teléfono de uno de los jurados del festival, que fue director de la carrera de imagen, de diseño de imagen y sonido en la UBA. Y allá llegó Nico. Hola, Nico. Y entonces queríamos comunicarlos con él, así que vamos a ver si Katy se puede comunicar. Y a raíz de esto también me decía que en esta competencia participaron muchos documentales y cortometrajes de todo el país y de todas las carreras de cine y audiovisual de Argentina. Y bueno, por eso estamos más que orgullosos que Anabela y Martín hayan ganado este premio. Y a propósito de esto, Martín me mandó un mensaje diciendo que le cambiaron su horario de trabajo, porque aparte de esto son chicos que trabajan, sí, divinos, y Anabela no quería venir solita, así que bueno, lo citamos para el próximo sábado, y quizás estemos también con el profe y Fernanda, otra de las realizadoras de esta cátedra, otra de mis compañeras que hizo un trabajo bellísimo sobre la comunidad musulmana en Mallín Ahogado, así que me encantaría también tenerla acá, un trabajo que está haciendo un lindo recorrido porque lo enviaron a Europa, bueno, y a otros países, y también, bueno, esperamos tenerlos a todos acá el próximo sábado en nuestro estudio. Bueno, antes de la tanda escuchábamos We Care A Lot de Faith No More del año 87, de una película que se llamaba Gross Point Blank con John Cusack y Minnie Driver, en una época que estaba hermosa. Me acá encanta. Le pusieron Tiro al Blanco, una comedia negrísima sobre asesinos contratados y un reencuentro 10 años después en una secundaria. Me encanta Minnie Driver, tiene una película re cholula que ella le trasplantan el corazón, ¿la vieron? Ah, sí, sí, sí. Es divina y justo se enamora de un flaco que la que le había donado el corazón era la esposa de él, ¿no? Es una película re chonga que me encantó, pero me encanta Minnie Driver porque la verdad es una actriz muy, muy, muy linda, me encanta ella. Volvemos a Miguel Mas, a Michael Moore. Dale. Gastón, ¿qué te parece? Dale. Psico. Psico. Nos Psycho. Quedaba pendiente. Psico. Para mí la mejor. Psico. Seguro. Claro, que ese. Que esa sería, es como Johnny Depp. Es que todos le dicen Johnny Depp. Es Johnny Depp, D-E-P-P, pobrecito. El título de la película es una mezcla, es un juego de palabras entre enfermo y loco, ¿no? Uh-huh, tal cual. Una cosa así. Que habla porque sobre es el sistema. Sick sería como enfermo, a veces descompuesto. Y wacko es una palabra que es como. Deslando. Crazy. ¿No? Uh-huh. Habla sobre el sistema de salud en Estados Unidos y es devastadora, es, para mí es más devastadora que la de Columbine y uso sí, montón porque, porque justamente lo que demuestra es que para el sistema capitalista yanqui el ser humano, la persona no tiene sentido, no vale nada. No, y esto en una época en que recordemos que series como ER, ¿no? Emergencias, no sé cuántos años llevan el aire, hay montones de series sobre médicos y son buenísimas, nos divertimos muchísimo, pero el sistema es una porquería, ¿no? Porque ni siquiera es un sistema de prepagas. Yo creo que las prepagas nacionales de las que tanto nos quejamos son un lujo al lado del sistema que tienen los estadounidenses, que no tienen sistema de salud público directamente. A ver, que quede claro, lo que ellos llaman hospitales no son hospitales. No existe la salud pública en Estados Unidos. La destruyó alguien, un amigo de la casa, Richard Nixon, que en los años 70 liberó el sistema de salud con las HMS, creo que se llaman, ¿sí? Y que también liberó el patrón oro, ¿no? Digamos, el problema que después lo aborda en su siguiente documental, Capitalism, una historia de amor, ¿sí? Capitalismo, una historia de amor. O sea, no había que respaldar más el dinero con oro. Digamos, el dinero se empezó a respaldar con aire, ¿no? Eso, bueno, también tiene que ver con la creación del mercado de divisas y otro tipo de... Exactamente. Sí. Y empezó todo con Nixon, ¿eh? Lo de salud para los estadounidenses y este capitalismo financiero, ¿no? Que en la época de Nixon era 1-1, o sea, si había un dólar afuera, había un dólar de oro adentro, en este que se llegó al 6-1. Hay 6 dólares financieros afuera y uno de respaldo, o sea, aire. Uh-huh. Bueno, y Psycho, no sé, a mí me encantó. Y es realmente devastadora. Los extras son muy buenos, ¿no? Interesante los puntos que va buscando de, a ver, como contraposiciones, ¿no? ¿Cómo es el sistema en Estados Unidos y cómo es en Cuba? Bueno. sí. Y en Gran Bretaña y en Francia. Y en, ¿no? En Inglaterra también, eso. Inglaterra, eso, ¿no? Es, sí. Que él va a un hospital, salud pública, y dice, bueno, ¿dónde hay que pagar? Y se ríe la gente, ¿no? Se ríe. Encuentra una pareja de que acaba de salir con el bebé en brazos, y bueno, ¿y cuánto pagaron? Y se quedan en silencio porque no lo pueden creer. Dice, ¿cómo? No, acá no pagamos. Y encuentra una ventanilla donde te dan dinero. No, bueno, vengo a pagar, no, dice cajero, dice, no, nosotros te damos dinero, si vos tuviste un accidente y salís mal del hospital, porque en el accidente perdiste todo en el momento, sí, nosotros te damos dinero para que llegues a tu casa. Al revés. Claro, en contraste con, por ejemplo, una chica en Estados Unidos que tiene un accidente en auto, se desmaya, viene la ambulancia de su sistema de salud y se la lleva. Y entonces le mandan una carta diciéndole que el envío de la ambulancia no estaba preaprobado, ¿no? Y entonces se lo cobran. Y dice, ¿cómo me preaprueban? O sea, yo, en el momento de estar desmayada, tengo que llamar por teléfono para que me aprueben el envío de la ambulancia. Es ridículo, no puedo hacer eso. ¿Qué tenemos, una comunicación? Estamos en comunicación con Después Eduardo Feller, desde Buenos Aires. Con Miguel Moore. Buenos días, Eduardo, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Te escucho. Buen día. Insólito el llamado, te llamamos desde El Bolsón, acá desde Radio Goga, un nuevo medio de comunicación que nació hace un año. Nos pasó tu número Hernán Andrade, coordinador de la carrera de diseño audiovisual, a raíz del premio que ganaron, bueno, mis compañeros Anabela Rivero y Martín Alba con el corto documental Equilibrio en este certamen de la FUDA. Así que bueno, disculpa que te interrumpamos así de golpe, pero queríamos ver, conocer tu mirada, que nos cuentes cómo fue este certamen, cómo se vio el trabajo, lo que quieras compartir con nosotros. Sí, mira, bueno, primero lo que te quiero contar es que este concurso se organizó dentro del marco de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Yo estoy dirigiendo la carrera de Imagen y Sonido. Uh-huh. Y lo organizó el Centro Audiovisual, que lo dirige Graciela Raponi, que la tengo que nombrar porque trabaja muchísimo. Dale. Para generar estas cosas. Bueno, el concurso se presentaron 24 películas. En el jurado había gente, por ejemplo, del Instituto de Cine, del INCA, de Rodolfo Hormida, que siempre está a cargo de áreas educativas dentro del Instituto de Cine. Estaba Fernando Blanco, que es un profesor emérito de la carrera de diseño industrial y un gran fanático del cine. Había otra persona del jurado, que ahora no me acuerdo su nombre, pero que investiga sobre cultura ambiental, ya que ella era la que un poco guiaba la temática y nosotros veíamos más los valores cinematográficos, estéticos, audiovisuales. Claro. Y también, obviamente, los contenidos, porque, bueno, la temática verde, por llamarla de alguna manera que todo el mundo entiende, comparte, bueno, somos todos parte de esa cultura, o por lo menos queremos pertenecer. Seguro que sí. Y bueno, lo que nos sorprendió básicamente del corto de estos jóvenes, creo que son estudiantes todavía. Jóvenes, ¿eh? Bien jóvenes. Sí, creo que tienen 23 años, no sé si tienen 23 o 24 los chicos. Sí, nosotros lo que visualizamos en ese trabajo es que es una enorme belleza visual en donde no hay una apelación a decir, uy, hay que cuidar, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, sino que al contrario, mostrar una belleza tan grande de la naturaleza a través de las imágenes, que estaba todo dicho. Y eso es una síntesis enorme, que para la comunicación audiovisual siempre la síntesis está muy, muy bien valorada, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, había como un subtexto de un relato, voz del poblador. La voz del poblador, que con un relato muy sentido, porque también recibimos otros trabajos, pero que tenían como una visión parecida, pero que lamentablemente equivocaron el camino, el camino audiovisual, digo. Claro. Y le pusieron detrás, con todo cariño por los locutores, un locutor que realmente estaba vendiendo pizzas. Claro. De alguna manera. Suele pasar. Hablábamos del tratamiento convencional de los documentales, ¿no? Y cómo aprendimos en la universidad a revertir esta. Es un error bastante común y que, bueno, hay que generar un aprendizaje con eso también. Así es. Pero acá la voz del poblador, que inclusive nunca está hablando en cámara, y ese es otro gran mérito del trabajo. Otro acierto. ¿No? Porque es muy fácil poner a una persona hablando en cámara, diciendo lo que tiene que decir, y es muy difícil sacarla de la cámara, ¿no? Y acá lo lograron con una maestría de gente con mucho corazón, pero también con una con un utilización de los recursos audiovisuales, magnífica. Bueno. La voz es muy sentida. El poblador aparece haciendo su tarea, a veces en sombra, a veces lejos, uh-huh. a veces fuera de foco. Y son cosas que nosotros valoramos muchísimo como realización, ¿no? ¿Qué tal? Se utilizaron muy bien los recursos, sí. ¿Hubo mucha diferencia de este documental con el resto? O sea, ¿se notó esto que vos estás...? No. ¿O fue el nivel fue parejo? Para ser justo, lo que hay que decir es que el que estuvo en segundo lugar es un documental de nuestra facultad que trata también de una manera muy intensa el problema de la basura aquí en el conurbano, donde el conurbano bonaerense, donde se arman barrios alrededor de basurales, uh-huh. donde los chicos hablan de la montaña, piensen ustedes en el paisaje bonaerense, la planicie de la pampa, ¿no? La pampa húmeda, sí. Hablan de la montaña del barrio, la montaña del barrio... Es la montaña de basura. La montaña de basura tapada con un poquito de tierra, ¿no? Mm. Como son estos cinturones ecológicos. Terrible. O sea, nunca peor utilizada... La palabra ecológica. El término ecológico, sí, ¿no? Y sin embargo se la utiliza así tan fácilmente para nombrar eso, ¿no? Que son basurales que infectan absolutamente todo el agua, todo. Todas las napas. ¿No? Todo. Lo que es sorprendente en este documental, que ahora no recuerdo el nombre, es primero la conciencia que tienen los vecinos jóvenes. Uh-huh. Hay una cantidad de testimonios jóvenes que son de una potencia impresionante, pero además yo tuve oportunidad el otro día en la entrega de premios de hablar con estos muchachos y chicas, que es un grupo de 6-7 personas, estudiantes de nuestra carrera, y nos contaron que fueron 15 veces al lugar, y se peleaban entre ellos, uno decía, no, fuimos 18, 35, y se nota. Se nota el trabajo de campo. El trabajo de haber ido, uh-huh. estar en contacto con la gente, conocerlos, escucharlos. Y no esa cosa del mal periodismo de ir 5 minutos, levantar sí, algo y, sí. y con eso pensar que uno tiene una cierta verdad, un cierto conocimiento. Bueno, esto me trae a pensar también lo que es, perdona Eduardo, lo que es la etapa previa del documental, o en este caso estos cortometrajes documentales, de la investigación, ¿no? De poder abordar el tema, si es con personas, acercarse a la gente, a las locaciones. Se ve bien cuando hay un trabajo previo de investigación y preproducción, después se nota en el trabajo final, ¿no? Esto no cabe duda. Sí, mira, yo... Ahora están por publicar un libro mío sobre investigación para documentales, donde hice muchas entrevistas a documentalistas argentinos. Uh-huh. Y uno de ellos, que es uno de los más conocidos, que es Andrés Vitela, dice en un momento que la mejor inversión para un documental es la investigación previa. Así es. Y lo dice muy graciosamente, pues. Lo dice en inglés, dice money in the pocket. O sea, money in the pocket, guita en el bolsillo, tal cual. Plata, o sea, investigar el tema es la verdad. Aparte, yo siempre pienso que bueno, el documental es una vía de comunicación, pero para la persona que lo hace, investigar el tema es un capital para toda la vida, ¿no? Meterse de lleno en un tema es un aprendizaje de vida. Para siempre, te genera un cambio también. Totalmente. Al realizador. Totalmente, bueno, Eduardo, estamos llegando al final de nuestro programa. Te cuento, mi nombre es Bárbara, y nos presentamos. Sí, mis compañeros, Carlos Blanco, recién. Gastón Acevedo, también estudiante ahora de la carrera de cine y también, bueno, de profesor de lengua y literatura. Nosotros armamos este programa todos los sábados para tratar temas de cine y de medios audiovisuales. Y, bueno, por supuesto, hacemos extensivo a todas las disciplinas artísticas y a todos los contactos que podemos tener para difundir el arte y la cultura, y te invitamos, por supuesto, cuando quieras, cuando puedas, a venir al Bolsón a conocer el proyecto de Goga, que se llama El Templo del Arte. Es un mega proyecto artístico cultural que se está generando acá en el Bolsón, con cine, teatro y demás, así que cuando quieras te invitamos a conocer acá nuestra ciudad, o si ya la conoces, a volver, y siempre bienvenido en Radio Goga y por supuesto en la universidad, en la carrera de diseño. Bueno, apenas pueda me voy a acercar por ahí, estoy en deuda con Hernán Andrade de ir a visitarlo, participar en alguna actividad. Seguro. Carrera, y bueno, cuando ande por ahí... Ya tendré... Igual seguramente nos vamos a volver a comunicar en algún momento, ya tenemos tus datos. Muchísimas gracias por habernos atendido de golpe, haber atendido a Katy, nuestra operadora, sin saber nada, y prestarte para esta nota que realmente nos llena de orgullo. Te mando un beso muy grande, Eduardo, hasta siempre. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Bueno. Buenísimo, voy a leer antes de irnos, mira, porque Claudio Minghetti me mandó esta mañana por Gmail un comentario sobre el video de los chicos, el corto, y dijo, lo vi en YouTube, es excelente, no soy de mentir o exagerar en estos temas, si me hubiese quedado callado, ahí sí habría sospechas, realmente muy bueno en diferentes planos, desde la idea de mostrar lo natural y recién incorporar la escala humana pasados los dos primeros tercios, sí, que fue la que idea comentó. De la pureza, la voz que no repite lo que se está viendo, sino que se complementa, y la extrema pureza, tanto de imagen como de sonido. Sin necesidad de caer en el mensaje, entre comillas, la idea queda picando, en esa voz calma que alerta, mejor que el sensacionalismo de muchos documentales sobre el mismo tema. Vengo de ver muchos, muchos cortos, y suelo descartarlos sin mayor problema. Sin embargo, en este hay algo importante y está muy bien resuelto. Lástima que hasta ahora solo tenga 164 visitas en YouTube. Hay que difundirlo. Bueno, ¿cómo se llama? Y está de eso YouTube se trata. Bajo, ahí está. El nombre es Equilibrio. Lo pueden buscar como Universidad Nacional UNRN, Equilibrio, corto documental sobre el agua. Y también pueden entrar a la página de Goga, www.goga.fm, porque allí estamos subiendo todos los trabajos de fotografía, video y demás que están llegando y que creemos que vale la pena compartir con la gente. Y lo mismo, bueno, si entran al Facebook nuestro o al de Radio Cine. Bueno, terminamos con Michael Moore. Yo, si tuviera que recomendar, sí, en realidad a mí me gustaron todas. La más floja me pareció Fahrenheit, e igual me gustó. Uh-huh. Capitalismo, una historia de amor, la enganché en la televisión, no la vi en DVD. Pero entre esta y una que yo vengo recomendando hace rato, que se llama Inside Job, elijo Inside Job. Porque no tiene al documentalista, están las cabezas parlantes, también hay, pero también es muy didáctica para explicar la crisis en la que está sumida el mundo capitalista actualmente, ¿no? Inside Job, como Inside dentro Job, del laburo. Que empieza con algo que a Gastón le va a encantar, que es la historia, una pequeña historia de Islandia, y cómo prácticamente casi desaparece como país, ¿no? Uh-huh. Un país con 320.000 habitantes, idílico, que en el 2000 empezó a recorrer el camino que nosotros recorrimos en el 90. Liberó su economía y tres bancos pidieron a lo largo de muy pocos años prestados 110.000 millones de dólares. A ver, 110.000 millones de dólares prestados a bancos en un país donde hay 320.000 habitantes. ¿Para qué? Para bicicleta financiera. Así arranca, ¿no? Con las imágenes idílicas, claro, de Islandia, que aparte, obviamente, liquidó todo su patrimonio natural para que algunos pocos tuvieran yates de 50 millones de dólares, etcétera. Uh-huh. Yo lo recomiendo más que lo que vi de Capitalismo, ¿no? El documentalista de Inside Job no aparece en cámara y hace unas preguntas, las cabezas parlantes son los que armaron el quilombo, digamos. Y se mira la sensación de Inside Job. En un momento es como estar mirando una película de terror gore, así, directamente, ¿no? Porque los mismos tipos que armaron el quilombo, que tienen cuentas con 500, 600 millones de dólares, son a los que llamaron para arreglarlo, ¿no? Como pasó acá con Cavallo, que se fue en el 96, que fue el que armó la bomba que estalló en el 2001, y de la Rúa lo llamó en el 99. Exactamente igual, pero a escala mundial, ¿no? Y un gran protagonista de la película es Goldman Sachs, este banco financiero mundial, que esta semana, que fue el que maquilló las cuentas de Grecia, ¿no? Que claro, están llevando la debacle a Europa ahora, ¿no? Que maquilló las cuentas de Grecia para que pudiera entrar en la Unión Europea. Bueno, Capitalismo se puede ver también, pero yo recomiendo más Inside Job. Inside Job, Inside Job, para buscarlo. Vamos a repetir los títulos para los que quieran tomar contacto con Michael Moore, si no lo conocían. Sí, nombramos Bowling for Columbine, Psycho con Z, Fahrenheit 911. Fahrenheit 911. Esas serían las tres que hay que ver. Las tres, digamos, una sobre básicas. El sistema de salud, el otro sobre el 11 de septiembre. Ah, lo que estabas hablando antes de la comunicación, cuando compara con Cuba, el sistema de salud estadounidense con Cuba. Se lleva un grupo de personas que ayudaron en las Torres Gemelas, ¿no? Después que quedaron con problemas severos, ¿eh? Hay un tipo que hace 10 años que no puede dormir acostado, con dos tubos de oxígeno, otra que quedó con alergias y nadie se hizo cargo de nada. No. Se lo lleva a Cuba y es un poco golpe bajo, ¿no? Remedios. Claro, el valor de los remedios. Entran a comprar y creo que sale 5 centavos, unas cinco gotitas. 5 centavos de dólar, centavos de dólar una gotita. Claro. Y sale llorando esta mujer que también habla castellano, porque dice, allá me sale $120. Increíble. Es el mismo medicamento producido en Cuba que sigue sufriendo, después de 50 años, el bloqueo de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. No es un golpe bajo, no, está bien. Está, y se lo lleva a Cuba, y en Cuba obviamente los cubanos lo reciben con los brazos abiertos y los tratan en un hospital público. Por los nada. Revisan, los chequean. Los chequean, salen mejor de ahí. Los estudios y después les dan los medicamentos. Cuando van a buscar los medicamentos no pueden creer el valor, la diferencia de costos. La mano sucia que hay atrás, no, bueno. Terrible. Bueno, yo iba a mencionar, ya que estábamos en tema documentales, los documentales de auge, ¿no? Por ejemplo, están toda la línea Zeitgeist, uh-huh. Que hay, bueno, hay una mirada combativa, hay una, claro. unos posicionamientos, bueno, que lo hacen por ahí interesante, los hacen polémicos a la vez, uh-huh. que se meten con la religión, se meten con también con las el 911 económicas y con las conspiraciones. A mí el que me voló la cabeza fue, ¿te acordás el que trajeron los del cine comunitario, el cine de la calle el año ¿Es pasado? Es el otro, de la servidumbre moderna. De la servidumbre moderna, ese hay que verlo, es de la servidumbre moderna. Así, hay de que la... verlo. Así empieza, de la servidumbre moderna. Es un documental que se puede conseguir uh-huh. por internet tranquilamente, y lo que tiene interesante es que cuenta una historia, sobre todo que está relacionada con la sociedad y el capitalismo, que seguramente todos conocemos y todos sabemos cómo son las cosas, sí, pero sí. te enfrenta te la presenta. A ello y te muestra cómo es esto y cómo se podría solucionar todo eso. Así es. Y una mirada a lo que es la manipulación ambiental y el discurso ambientalista muy loca, también hay que verlo. De la servidumbre moderna, traten de buscarlo o nos piden por Facebook o como sea, porque realmente vale la pena. Con la gente del cine de la calle, Cine de la calle, el año pasado. Y bueno, vamos llegando al final. ¿Qué nos quedó pendiente? Sí, nos quedó pendiente Mariana, la llamamos la semana que viene porque tuvimos, bueno, invitados sorpresa y llamados adicionales en buena hora realmente. Yo voy a volver a decir que estoy más que feliz y orgullosa de mis compañeros. Uh-huh. Me encanta. Sí, lo orgullo para la universidad. No, me encanta para lo que están haciendo. Son verdaderos artistas. Yo siempre tuve envidia de los artistas, nunca lo fui, y realmente tomo la carrera más desde otro lugar, ¿no? De la producción y de la comunicación. Pero estos chicos realmente tienen algo ya que nace con ellos, un arte especial. Anabela pinta, bueno, Martín es un capo de la informática, pero del arte digital directamente, y son tan humildes, quizás algunos piensan que yo exagero, pero lo digo porque realmente son chicos que tienen muy perfil bajo, mucha humildad, y realmente grandes creadores y artistas más que en potencia, ya en desarrollo. Qué interesante y qué valor también la formación, porque uno uh-huh. por ahí tiene unas cualidades artísticas y tal vez la formación es lo que te hace acomodar todo eso, claro. Para, bueno, sí, darte herramientas que te faltan. Cómo bajar todo ese, no sé, toda esa manifestación que puedo hacer y bueno, y cómo expresarla, no sé, mediante los recursos que totalmente. Que me aparecen. Yo encontré eso en la carrera realmente, un canal de expresión para todas las inquietudes artísticas, comunicativas y expresivas que tenía, ¿no? Esto que dice Gastón va en general para el arte, ¿no? Más uno que es autodidacta, después el estudiar te da herramientas que solo no las conseguís o las podés conseguir en un tiempo mucho más largo y bueno, estudiar sirve. El estudiar, ¿no? Y en un lugar así, que le voy a hacer propaganda, como es la carrera de diseño audiovisual acá en el Bolsón, en un ámbito artístico y natural, inmejorable, con un cuerpo docente que realmente se preocupa por los alumnos, con muchas ganas de salir adelante, es una carrera nueva, una universidad nueva, estamos en el cuarto año y hay muchos inscriptos y se ven muy lindas cosas y mucha voluntad de hacer buenas cosas. a pesar de divergencias. Bueno, hay siempre sí, problemas, sí. Obvio. Con Lucrecia Martel, bueno. Bueno, hay ciertas cosas. Ya vamos a hablar de ya eso. Ya vamos a hablar de eso. La clase de guión parece que estuvo densa. Pero bueno, más allá de los problemas humanos, administrativos, las personalidades, las cosas que siempre sabemos que pasan en los grupos, el rescate es más que positivo, porque esos son detalles ínfimos, no es una carrera o un lugar que está plagado de conflictos, sino todo lo contrario, ¿no? Es un centro de creatividad. Es más, me ha gustado que hubo grupos que han hecho cortos o trabajos sobre la carrera de producción, por ejemplo, que es la parte de producción vegetal orgánica, que es la otra carrera que ofrece la universidad. O sea que hasta ahí, bueno, aparte de que en las fiestas, ¿no?, y en los pasillos hay mucha conexión entre los chicos, entre las carreras también se busca ese vínculo, ¿no? Así que, bueno, adelante con esto. Bueno, yo quiero, antes de terminar, mandarle un saludo a Fabio, nuestro fiel oyente, que justo ayer me lo encontré, estuvimos hablando de dos películas que quisiera recomendar, de, ¿cómo se llama? Noel Winfin Refn, un dinamarqués que sacó Valhalla Rising, hace, no sé si el año pasado o el anterior, muy rara, sobre una supuesta llegada de los vikingos a Estados Unidos, hiperviolenta, con un protagonista que no abre la boca en toda la película. Y ayer estuve viendo Drive, que es su nueva película. ¿Qué tal? Es Valhalla Rising en el presente. Hay más diálogo, hay una protagonista femenina bellísima, y hay el protagonista es un conductor de autos, es lo anti Rápido y Furioso, a pesar que tiene un par de persecuciones en autos. El protagonista también está muy callado, es muy bonito, muy, muy tranquilo, pero cuando estalla es de una brutalidad que se compara a Valhalla Rising, así directamente. La recomiendo todavía, bueno, se consigue en canales no oficiales por ahora. Dale, yo quiero ver Drive y quiero ver The Artist, que me la trajeron de regalo de Buenos Aires y todavía no la pude ver. Así que en cualquier momento me tiro. Fue la de Hugo, La Invención de Hugo. ¿Te gustó? Barrett. No, no tanto, la abandoné la mitad. Bueno, ya vamos a comentar. Me parece una película de niños, de Scorsese, para niños. Y sí, vamos a ver más adelante, a comentar un poquito las pelis que sacaron Oscars, ¿no? Y todas las que participaron. Gastón, te estás yendo a Buenos Aires, confesá. Nos traicionás por Björk. Nos largás por Björk. Nos dejás por una islandesita cualquiera. Por una islandesita de Morondanga. No, justo el sábado que viene no voy a poder estar, pero quizás estemos. Va a ser una experiencia increíble. Sí. Hay un taller de televisión pública. Bien. Y bueno, justo, increíblemente, no sé, los planetas alineados. Y coincide con una llegada de Björk y va a una presentación justamente, absolutamente artística. Ah, sí, cierto. De su último disco, Biofilia, sí, bueno, qué bueno, que juega con todo, imagen, sonido, como filma, ultra vanguardia. Filma. Vamos a ver qué material y qué cosas se puede hacer, qué conexiones. Vamos a estar en contacto. Yo seguramente voy a estar en contacto con algunas asociaciones como hijos, madres, abuelas. Y nada, bueno, tengo algunas misiones por ahí. Te mandamos de corresponsal a la Pixie. Conseguimos material para difundir por acá. Bueno, entonces no sé, es que esto fue todo por hoy. Nos demoramos un poquito porque hoy veníamos medio pasados de horario teníamos permiso para corrernos. Teníamos permiso, Katy nos dio permiso. Un beso gigante, Katy, por impecable operación técnica y todo lo demás. Bueno, la música de hoy tuvo que ver con películas de nuestra juventud. Sí, y ahora vamos con otro. Creo que nos vamos a ir con qué? Con el tema de AC/DC, me parece. Seguimos rompiendo la cabeza en la mañana de Radio Cine, que como todos saben es un programa. No, está bien, me equivoqué de canción. Esta es de la película Singles de 1992 de Cameron Crowe. Paul Westerberg. Dyslexic Heart, sí, qué linda película. 20 años ya. 20 años, sí. Esa película que hablaba del grunge, ¿no? Y historias de amor con el grunge de fondo. Bueno, nos vamos con esta canción. 20 años no es nada. 20 años no es nada. 20 años no es nada, ¿eh? 20, bueno, y una semana menos. Nos vemos el próximo sábado. En Semana Santa. I'm I got a dyslexia.